Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. José Moscati es recordado como el médico de los pobres. La historia de este santo así lo refleja. El médico napolitano ingresó en la universidad para estudiar medicina y con 22 años se graduó con las mejores calificaciones de su promoción. Cada día se levantaba muy temprano para ir a misa y recibir la comunión. Después se dirigía a las colonias pobres para ver a algunos enfermos y a las 8:30 iniciaba el trabajo en el hospital. Sus pacientes predilectos eran los pobres, algo de lo que dan fe muchas personas que lo conocieron. Es conocida una anécdota suya con un anciano pobre al que visitaba cada día. El anciano le pidió en una ocasión que fuera con él a desayunar al café que estaba junto a la iglesia a la que acudía a misa. El día en el que el anciano no iba a desayunar, el doctor se acercaba preocupado hasta su domicilio para asistirlo. Nunca cobró dinero a los pobres, a los que ayudaba siempre, con una sonrisa y sin hacerse notar. Su muerte llegó el 12 de abril de 1927, casi a los 47 años de edad, mientras esperaba en el despacho de su casa la visita de los enfermos y sentado en un sillón. La noticia de su fallecimiento se difundió rápidamente por toda la ciudad con las palabras: "Ha muerto el médico santo". Y fueron los pobres quienes más lloraron la pérdida de su amigo y doctor. Entre los primeros que acudieron a rezar ante su cadáver estuvo el cardenal Ascalesi, quien ante los presentes dijo: "El doctor pertenecía a la iglesia, no solo de aquella de quienes sanó el cuerpo, sino de quienes salvó el alma, y que salieron a su encuentro mientras subía al cielo". Fue beatificado en 1975 por el Papa Pablo VI y canonizado gracias al milagro de la curación de leucemia del joven Giuseppe Montefusco en 1979. Precisamente fue en la iglesia de Jesús Nuevo donde la madre del joven pidió la intercesión del entonces beato. La vida de este profesional de la salud nos hace tomar conciencia de que existen muchos médicos en el planeta que trabajan con una verdadera vocación de servicio. Ellos tienen muy claro el juramento hipocrático que realizaron de defender la vida desde su inicio, en el seno materno hasta el final. Su labor es la de respetar a cada persona por lo que es y no por lo que posee. Por eso no dudan de asistir, como el santo médico Moscati, a pobres e indefensos de la sociedad. Más aún, muchos de ellos valoran de una manera admirable a los que no producen nada a la sociedad en el sentido materialista, como son los discapacitados, los ancianos y tantos otros postergados. Para un profesional de la salud con valores, lo que importa es la persona humana. Cada ser autoconsciente, creado a imagen y semejanza de Dios, tiene un valor más grande que el mundo entero. Es por eso que para ellos el concepto de persona es lo neurálgico, anteponiendo cualquier cuestión material con tal de salvar la dignidad humana. Lamentablemente, estos grandes profesionales de la salud que trabajan por la vida humana no son noticia en los medios de comunicación, pero están. se los encuentra en hospitales, consultorios y diferentes centros de salud. Han hecho de su profesión una verdadera misión. Llegaron a este mundo para servir y lo cumplen con un amor abnegado excepcional. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.